14. ¿Quiénes viven en su casa? 15. ¿Cuántos hermanos tiene usted? 16. ¿Cuántos son 12 libros y 8 libros? 17. ¿Cuántos son 6 lápices y 40 lápices? 18. ¿Dónde tiene Enrique su pañuelo? 19. ¿De qué color son mis zapatos? 20. ¿De qué color es mi falda?